Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. Pregunta al Señor. Y Juan llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntar al Señor: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y les respondió: Id y anunciadle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pregunta al Señor. Cuando dudes de tu fe, que posiblemente si empiezas a dejar la ignorancia, buscando la verdad, leyendo el Evangelio, estudiando la vida, palabras y obras de Jesús, Dios, tengas en algún momento duda de tu fe cristiana católica, sobre todo por las malas obras de los que se dicen discípulos de Jesús, de Dios, y no hacen siempre el bien, lo correcto, lo que Dios quiere. Entonces pregunta al Señor, como hizo Juan, a través de tu ángel de la guarda. Dile a Dios: Jesús, tú eres Dios. Y verás que siempre, a través de la divina providencia, recibirás respuesta de su divinidad. Dios contesta siempre, siempre, con las obras que tú podrás observar. Estos tiempos previos a la Navidad, si dudas, pregunta a Dios en oración personal e íntima, si Él es el Mesías, y verás cómo siempre recibirás una respuesta del Señor, como la recibió Juan, por las obras que Dios Jesús hizo, por tantos milagros como el Padre en su nombre, en nombre de Jesús, hizo. Tú puedes, en nombre de Jesús, pedir milagros, pruebas de Dios, para reforzar tu fe. Dios sabe de lo que necesitas y te lo dará, como prueba de su amor hacia ti. Pide a Jesús, dile lo que quieres saber sobre Él, y Dios te mostrará el camino de la fe, para que te salves, tú y tu casa, para que vivas en obras de caridad, para que sientas todo el amor de un Dios que ama, hasta llegar a la cruz, a la muerte en cruz, para salvarte, pasando primero por su nacimiento, que se conmemora el 25 de diciembre de cada año. Esta Navidad, tu fe tiene que ser mayor, porque sabes mucho más de Dios, de Jesús, y el saber apoya tu fe. Lee el Evangelio, aprende de Jesús, déjate instruir por Él mismo, y verás que tu fe crece, y con ella tu amor a Dios y al prójimo. En Navidad, Dios bendice al mundo con gracias de fe. Pídelas, acéptalas, disfrútalas. Hijo mío, hija mía, hijos de Dios, alcemos el corazón con un aleluya. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.